que seas feliz en Navidad. Yo no sé cuánto tiempo viviré, pero sí, mientras viva te de amar. Y si muero desde el cielo, cantaré. Te diré que seas feliz en la vida. Este amor que siento por ti, nadie lo podrá borrar, nadie. Yo no sé cuánto tiempo.